Onda Cero, 98.4. En Onda Cero, Tierras de Jaén en la Onda. Tierras de Jaén en la Onda, continuamos avanzando, compartiendo este martes 25 de mayo, recorriendo nuestra provincia, en esta su emisora, Onda Cero Radio, y hablando en los próximos minutos de una asociación, les cuento. ¿Saben ustedes que nuestra provincia dispone o tiene la Asociación Jienense de Madres y Padres por la Custodia Compartida? Vamos a conocer más detalles sobre la misma y también sobre, bueno, pues una nota de prensa con la que de alguna forma han querido públicamente expresar su satisfacción por la pionera ley aprobada recientemente en las Cortes de Aragón, en la que se recoge la necesidad de establecer la custodia compartida de los menores en los procesos de separación o divorcio de sus progenitores. Vamos a, por parte, ahí aclarando todos estos temas, porque contamos con la participación del propio vicepresidente Manuel Gámez, vicepresidente de esta asociación. Don Manuel Gámez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para intentar, en principio, situarnos todos, ¿qué es la Asociación Jienense de Madre y Padres por la Custodia Compartida? Es una asociación de padres y madres donde nos reunimos para luchar por un derecho de nuestros hijos, más que obligaciones, como se puede hablar, obligaciones, derechos, más que el derecho de nuestros hijos a disfrutar de ambos progenitores y no coartar la obligación, que en este caso sí lo es, de que uno de los dos progenitores no pueda llevar a cabo pues el cuido, la preocupación, tocar el tema de la educación pues de nuestro hijo. Cuestión que imagino no es nada fácil, o no ha sido, o no está siendo nada fácil, pregunto. No es nada fácil, porque la administración, o sea, el Estado, pues en el 2005, bueno, pues se implantó la custodia compartida, pero una ley que iba encaminada a que ambos progenitores tuvieran el mismo cuidado con nuestro hijo, pues a última hora se aprobó en el Parlamento, le introdujeron una coletilla a la ley donde decía que ambos progenitores tenían que estar de acuerdo y también tenía que ir unido a un informe de la Fiscalía. En este caso, pues a partir de ahí pues ya empezó el problema, porque claro, estar de acuerdo en un tema de separación o divorcio es prácticamente imposible. Primero, porque cuando uno se divorcia es porque algo va mal, ¿no? Hay algún problema y ya no se entiende en la pareja. Y segundo, porque detrás de ese no acuerdo hay una serie de requisitos y una serie de primas que hacen que una de las dos progenitores no esté de acuerdo en llevarse bien, para que claro, es que en la custodia va un paquete de intereses como es la vivienda, la pensión de alimentos y muchas cosas más, que si se llegara a un acuerdo, pues realmente esta parte, o sea, este progenitor, que en este caso normalmente suelen ser las madres, porque se le da el 90% de la custodia a las madres, pues creen que corren peligro de perder esa premisa. Y en el centro del cotarro, los hijos. Los hijos, que son al fin y al cabo los que más padecen este problema, porque yo creo que hay una cosa que sí entiende toda cualquier sociedad, como la puede entender la sociedad alemana, Francia, incluso países como Colombia, en muchos países de Sudamérica, Europa casi toda, donde la custodia compartida está implantada por normas preferentes, porque realmente piensan en que el perder un progenitor para un niño es... Los hijos, que son al fin y al cabo los que más padecen este problema, porque yo creo que hay una cosa que sí entiende toda cualquier sociedad, como la puede entender la sociedad alemana, Francia, incluso países como Colombia, en muchos países de Sudamérica, Europa casi toda, donde la custodia compartida está implantada por normas preferentes, porque realmente piensan en que el perder un progenitor para un niño es fundamental para su desarrollo. Manolo, daba un dato importante, al menos a mí me llamaba la atención, casi el 90%, podríamos decir, de la custodia es para las madres. Eso es así, real. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí se dice, pues bueno, es que normalmente viene de lo que hablaba antes, de, ese punto que pusieron de llevarse a una, a llegar a un acuerdo. Claro, como es difícil llegarse a un acuerdo, todavía existe el pensamiento que yo diría que es machista, que ahora nosotros le hemos añadido que es, antes se hablaba de patriarcado, ahora se llama de matriarcado, términos que para nosotros no son ninguno agradables, pero sí que tenemos que soportar, porque si hablamos de machismo, podemos hablar de feminismo radical, y bueno, que ese pensamiento siempre se está instalado todavía en la sociedad, de que la madre, por el hecho de haberlos parido, como suelen decir, los niños son suyos. Claro, al no llegar a un acuerdo, aún no llega un acuerdo de entendimiento, la ley dice que se debe de primar en uno de los progenitores, pero es que la ley se la está dando, prevalece en la gran mayoría de jueces, fiscalía, la fiscalía casi tiene orden de no dar ninguna custodia compartida ni custodia a los padres, entonces por eso recae en la madre, porque parece ser que tienen más derecho a cuidar a su hijo. Viva la igualdad. Por cierto, que este comunicado que daba ahí, habéis facilitado, queréis, como decía, expresar esa satisfacción por lo que se ha aprobado en las Cortes de Aragón y agradecer a los partidos de esa comunidad, a excepción de Izquierda Unida, según el texto, el extraordinario trabajo realizado en pro de los derechos de muchos niños aragoneses que quedan huérfanos de padre, el 95% de los casos en los que actualmente se están concediendo la custodia a las madres. Bueno, este tema es delicado y con mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, porque nosotros partimos de un problema bastante grande que tenemos normalmente todos, que normalmente cuando llegamos a una separación y divorcio quedamos casi en la indigencia, porque claro, el hecho de los niños llevar el paquete que hablábamos antes, pues el padre tiene que abandonar la casa, tiene que pasar se tiene que buscar una forma de vivir que le añadirá un costo más, tiene que seguir, en el caso de que la casa todavía tenga hipoteca, tiene que seguir pagando hipoteca y tiene que pasar una pensión de alimentos. Entonces los padres quedan casi totalmente a la indigencia, y claro, nos cuesta mucho luchar asociativamente, incluso nos cuesta mucho luchar hasta hace poco, y por ello te doy el agradecimiento a la cadena a Onda Cero por esta atención que nos habéis prestado, porque hasta hace poco no nos prestaba nadie atención, y claro, como económicamente no tenemos medios prácticamente, pues nos cuesta aún mucho más trabajo, cosa que ni subvenciones ni nada, cosa que a través del Ministerio de Igualdad, a través del Estado, la Concejalía de Igualdad, todos estos estamentos tienen muchas subvenciones, manejan dinero, y eso es poder. Nosotros pues poco a poco vamos avanzando a través de irnos uniendo, y a través de en todas las regiones tener asociaciones, y de esta manera poco a poco pues estamos consiguiendo cambios que en el futuro seguirán, porque es que esto no se puede mantener durante mucho tiempo. Dejarán víctimas en el camino, que todos los padres queremos que esto vaya cuanto más ligero mejor, porque queremos disfrutarlo, pero bueno, posiblemente a las nuevas generaciones se le quede un cambio que realmente sí es de igualdad, no de desigualdad, porque nos llenamos mucho la boca de igualdad, pero al fin y al cabo eso todo es falso. Una asociación que está al menos expandida en toda nuestra provincia, ¿no? Sí. ¿Contáis con muchos afiliados, Manolo? Sí, nosotros estamos ahora nos reunimos unos 50, pero a través de internet, bueno, son cientos de padres. Lo que pasa es que, claro, hay gente que le pilla 100 kilómetros, y claro, los más cercanos no somos los que nos movemos, y luego a través de internet tenemos una conexión de información casi a diaria. Pero aquí tenemos de Besmar, de Cazorla, de Marto, de Andújar, de Mengíbar, de Santiago Las Padas, y gente de muchos sitios. Imagino que uno de los pilares de la asociación es informar, ¿no?, aconsejar y orientar a cualquier persona que se vea en la necesidad de recurrir a vosotros, ¿no? Claro, nuestra base ha sido siempre la información, informar. Informar pues a los padres, porque hace normalmente cuando le pasa a uno un caso de estos, no te pilla que nunca has tenido ningún problema con la con la ley, desconoce las leyes, los abogados, pues, coge a los abogados y te informan, y claro, desde ese momento, pues tenemos poca información, y claro, lo que hasta hace poco, como, y gracias a Dios, cada día se nos hacemos más conocer a través de los medios de comunicación, pues el aumento es considerable desde que la gente sabe que hay unas asociaciones que existen ahí y que como mínimo van a encontrar una información que le va a ser para el futuro de su proceso pues bastante importante. Bueno, pues en principio lo que me resta es darle información a nuestros oyentes que quieran de alguna forma ponerse en contacto con vosotros. ¿Cómo pueden hacerlo, Manolo? Pues a través de nuestro correo electrónico y nuestra página, nuestro blog. Pues y otra, sí te iba a comentar una cosilla, porque hablando de lo del 90% de las custodias, es que hay una serie de asociaciones que dicen que es que los padres no han pedido nunca la custodia, que no suelen pedirla. Aquí en Jaén se salía un caso nada más, yo no sé dónde han buscado esas estadísticas, pero eso es falso. Falso porque es que ha habido un error muy grande, no sé con qué intención se hará, pero que nuestros propios abogados que llegan, posiblemente porque como la ley está tan mal, pues luchar hasta hace poco era una cosa imposible y costosa. Y nos han aconsejado muchas veces que no se pidiera la custodia compartida porque realmente no se iba a dar y realmente casi era así. Pero claro, en base a eso, pues estas asociaciones nos acusan de que los padres que no queremos tener a nuestros hijos, cuando eso es una verdadera barbaridad. ¿En cuánto tiempo tendremos de seguir hablando? Manuel Gámez, Nicolás, un poquito. Muy rápidamente. Darle nuestro apoyo a través de nuestra asociación, de la Federación Andaluza de Asociaciones, de la Federación Nacional, al juez Serrano, Francisco Serrano, juez de número 7 de Sevilla, que está teniendo problemas precisamente por defender la igualdad. Pues ahí queda eso. Como vicepresidente de esta asociación, gracias por la atención prestada a esta casa, Onda Cero. Venga, gracias a vosotros, Onda Cero, 98.4.